1. Bienvenidos, les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Estamos en preparación para nuestro radio maratón aquí en Puentes al Mundo, que llevamos Transmitierra 2011, este próximo 22 de abril. Y aquí tengo en cabina virtual a nuestro amigo Saúl Gómez Hernández desde Tlaquepaque, México. Hola, Saúl. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, muy buen día a la hora que me estén escuchando. Precisamente, pues estamos haciendo una participación en este bonito programa que pues ya está aquí muy cerca y que pues vamos a dejar un mensaje para todos ustedes en este pues día donde pues vamos a exponer un bonito tema que reciclar. Entonces, pues les enviamos un saludo a todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos, a todos nuestros amigos allá en Europa, en Centroamérica, en toda América, donde nos escuchen, les enviamos un cordial saludo desde Radio Virtualidad Educativa, desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Perfecto. ¿Nos platicas un poco de lo que es Radio Virtualidad y qué podemos encontrar ahí? Platícanos los inicios, tu experiencia en tu docencia también. Ya sé que eres director ahí de un centro escolar. Platícanos de eso. Claro que sí, José. Bueno, pues Radio Virtualidad nace con un concepto educativo ya desde hace aproximadamente unos 2 años y medio. Pues iniciamos con esa idea de llevar a cabo audios precisamente para las cuestiones educativas. Al inicio no era un proyecto de radio, solamente subir audios a los blogs, donde en un momento a otro ocupáramos ese material y lo expusiéramos en algunas clases con nuestros alumnos. Después nace el gusanito de diseñar una estación de radio para el público en general, que nos ha funcionado perfectamente. Hemos tenido muchos, pero muchos personas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo y que pues a raíz de el apoyo que nos han brindado todos nuestros escuchas, pues iniciamos a grabar diferentes temas educativos, de filosofía, cuestiones de didáctica, pedagogía, hacer entrevistas a personajes de diferentes partes del mundo. Y hoy en día, pues Radio Virtualidad pues ha tenido éxito porque hasta en Puentes al Mundo ya nos incluyeron, ya nos invitó nuestro Claro. gran amigo José, que tenemos un programa mensualmente, el primer domingo de cada mes a las 11 del día hora México. Entonces, pues Radio Virtualidad es un programa completamente educativo, nada de política, nada de cuestiones pues fuera de la educación. En lo particular, a mí me ha encantado porque todas las personas que hemos invitado han acudido cordialmente a las entrevistas, han accedido y nos han aportado conocimientos. Sí, yo recuerdo que el primer contacto que tuve yo con Radio Virtualidad fue a través de una entrevista que hicimos a Mara de Radio Solidaria Amiga, y nos contó que una radio de México y mencionó Guadalajara, y yo me llamó la atención porque soy originario de ahí nací, ¿verdad? Y hicimos un contacto inicial y vi ahí un post en Puentes al Mundo que lo que es el Google Friends, y ya después de un tiempo pienso que tuvimos la oportunidad de hacer un contacto ya más formal y hacer esa invitación a lo que son la programación en Puentes al Mundo. Pero si gustas, vamos a lo que nos trae hoy, lo que es el Radio Maratón para el Día de la Tierra y lo que es nuestro tema este año, Un Mundo Mejor para Todo. Y sé que nos tienes preparado un tema sobre el reciclaje. ¿Lo presentas? Claro que sí, un tema muy interesante que yo creo que nos ha de preocupar porque cuánta basura generamos en el mundo, cuánta basura generamos cada uno de nosotros al día. ¿Se han preguntado? Yo creo que esa importancia tenemos que darle, el de reciclar, el de volver a utilizar lo que estamos generando, porque muchas veces nos da la gana de tirar el papel, la bolsita, la colilla de cigarro, bueno, todo lo que tengamos en mano y que de repente ya no queremos utilizar. a veces no nos importa y hasta lo tiramos al suelo y no tenemos esa cultura de depositarlo dentro de un bote y mucho menos de reciclar. Se piensa que la popularidad del término reciclar ayuda al acuerdo global de una verdadera definición. Sin embargo, en nuestros tiempos encontramos que no existe una verdadera definición de lo que es ese término que implica. Bueno, dentro de lo que viene siendo reciclar, para el público en general, reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar, que es comúnmente lo que hacen las personas, recolectan botes de cerveza, plásticos, cartones, papeles, los venden para su reciclaje. Aquí en Guadalajara hay muchísimas empresas que se encargan de hacer ese reciclaje y posteriormente venderlos a las empresas donde pues les convenga, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la recolección es solo el principio del proceso del reciclaje. Una definición bastante acertada, yo creo que nos indica que reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. Ustedes se han de preguntar en estos momentos de lo que utilizamos comúnmente en el día, ¿cuántos objetos son ya reciclados? Simplemente el papel, las bolsas de plástico, en los súper lo vemos, esas bolsas que comúnmente nos entregan, todo eso se va a reciclaje. Entonces hoy en día nada se tiene que desperdiciar. ¿Por qué? Porque estamos acabando, en primer lugar, con los árboles, que es la fuente principal para el papel. Entonces, si tomamos una actitud positiva de reciclaje, yo creo que vamos a abonar a la cultura, a preservar esos ambientes naturales que tiene nuestro planeta. ¿Por qué reciclar? Entonces, ¿por qué reciclar? Es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales o no renovables. Cuando los procesos de producción se utilizan materiales reciclados o recursos renovables como los árboles, también pueden ser salvados. Es lo que comentaba hace un momento. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se genera menos dióxido de carbón y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto de invernadero. Yo creo que todo esto, si hacemos conciencia de la utilización, por ejemplo, de luz eléctrica, de el mismo papel, vamos a preservar más nuestra naturaleza, porque nos estamos acabando todos esos recursos. Hay renovables y no renovables, simplemente el mismo petróleo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se está terminando y que pues ya no hay lugares donde sacar ese recurso? Entonces, pues todo lo que viene del petróleo se tiene que reciclar para hacer buen uso, porque si estamos haciendo más mal uso de esos recursos, pues lógicamente que estamos sacando más a los recursos naturales. ¿Alguna pregunta que tengas, José? Sí, sí, como comentario también pienso yo que, bueno, en mi vida, mi padre, él siempre trabajó en la industria de la basura. Aquí cuando llegamos a California, en eso del 75, 76, él empezó a hacer lo que es el chofer y yo toda mi vida estuve alrededor de ese ambiente, ¿verdad? De lo que era la basura. Varias veces fui de niño a las áreas aquí de le llaman aquí en inglés dumps o el área donde se tira eso, se hacen esas grandes montañas de basura. Y también unos inicios aquí en programas en California de tratar de disminuir lo que se tira y algunas cosas empezar a reciclarlas. Lo común, ¿verdad? Como lo que es el plástico, el aluminio, el cartón y lo demás. Y en eso que hablas de la energía, de que yo recientemente con mis alumnos estuvimos estudiando eso también, de que se usa mucho menos energía cuando empiezas con una materia reciclada. Si vamos a crear un libro y es de material reciclado, pues ya tenemos algo base en vez de empezar de nuevo con un árbol, ¿verdad? De cortarlo, del transporte, la fábrica, de todo ese proceso. Vamos a ayudar al sostenimiento de los recursos en la naturaleza, ¿verdad? Claro que sí. Y José, en el aspecto financiero, yo creo que podemos ahorrarnos mucho dinero, ¿eh? Y se necesita una gran fuerza para recolectar materiales que estén aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. Imagina las personas que en esos momentos muchos no tienen empleo. Y yo creo que se ve también por ahí en los Estados Unidos que muchas personas se dedican a juntar botes de aluminio, a lo mismo obtener el papel el desperdicio, bolsas de plástico, etcétera. Y yo creo que sí obtienen buenos recursos y además la economía se sostiene porque ya no se utilizan los recursos para obtener nuevos productos. Entonces yo creo que esto es también algo de actitud y cultura por parte de los ciudadanos que vivimos en este planeta. En lo que es la ciudad de Guadalajara, ¿qué puedes platicar de las campañas publicitarias? Ya sea, Mira, a ver. José, hace como un año y medio aquí en Guadalajara se llevó a cabo una campaña de selección de basura, la orgánica e inorgánica, pero lamentablemente no funcionó. No funcionó, ¿por qué? Porque las personas no seleccionaban la basura a donde tenían que ir. Y además, pues no, el mismo gobierno, ayuntamientos, no tenían espacios seleccionados para procesar esa basura. Hoy en día, pues, lamentablemente se dejó ese proyecto, no se continuó. A mí me parecía excelente la clasificación de basura. ¿Por qué? Porque si los niños ven desde muy pequeños que se clasifica la basura, orgánica e inorgánica, ellos van a adquirir una cultura ecológica. Imagina que el mismo gobierno o las mismas familias promocionen este tipo de actividades en casa. Yo creo que sería muy fructífero porque desde chicos los niños adquirirían todo lo que viene siendo esa parte de cultura de reciclaje. ¿Qué me puedes decir o cuál es la experiencia en los diferentes centros escolares, ya sea a nivel federal o se promueve que es la recolección de materia que se usa en la escuela, ya sea el mismo papel o no sé, cualquier otro? Yo estoy pensando en el almuerzo, ¿verdad? Que de repente hay cartón o hay plástico. ¿Se promueve algo así? Hay proyectos pequeños, ¿eh? Hay proyectos pequeños. No decimos que está totalmente fuera, pero sí hay proyectos pequeños que los mismos alumnos lo realizan. Por ejemplo, hacen prácticas para reciclar el papel cartón. No recuerdo el nombre del proceso que hacen, pero yo veo que el mismo papel lo depositan en una tina, lo hacen una especie como de masa y posteriormente lo sacan, lo secan y ya lo utilizan para otro fin. No recuerdo sus procesos, la verdad desconozco, pero sí he visto en algunos planteles que se realizan esos procesos. Y además, como te comentaba, es cuestión de cultura y que se tengan programas a nivel nacional, a nivel mundial del reciclado de basura. Imagina dónde estamos en este momento. Nos estamos acabando los recursos naturales, los árboles. Estamos contaminando más a través de los basureros que si tú los ves aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara, están muy cerca, los mantos freáticos contaminándose. Entonces todo esto tiene que tener un proceso, un tratamiento para que en un momento dado no le haga daño a la misma naturaleza. Tú estás viendo todas las situaciones que actualmente a nivel mundial se tienen, como los tsunamis, los mismos temblores, los cambios climáticos que hoy en día pues lo vemos. Cómo se adelanta el frío, cómo se adelanta la calor, o sea, es una desestabilización a nivel mundial que yo creo que cada uno de nosotros estamos abonando. Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la educación. Las sociedades tienen que, a ver, como que ya se cortó. No, no, no, aquí sigo. Sigo. Ah, ok, perfecto. Bien. Bien, yo continúo, ahí después tú haces tu edición. Ok, entonces decíamos que los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la educación. Las sociedades tienen a resistirse a los cambios, el ciclo tradicional de adquirir, consumir, desechar es muy difícil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo hacia afuera. La investigación que se ha hecho posible, la reducción de residuos, conduciendo al desarrollo de las nuevas tecnologías, garantizando que el índice de recuperación y de reciclado de compuestos de cloro y productos derivados se incremente en un futuro. La basura. Cada día generamos más basura, contribuyendo así a que los residuos se conviertan en un gran problema. Pero algunas soluciones están en nuestras manos, desde el momento de la compra hasta cuando tiramos la basura. Podemos poner en práctica sencillas medidas que reducen notablemente tanto el volumen como la peligrosidad de nuestros residuos. ¿Cuánta basura desechamos tiene ese peligro? Las pilas, que utilizamos comúnmente en reflectores, en los, ¿cómo se llaman? Esos aparatitos para escuchar música. Bueno, nosotros sabemos dónde utilizamos pilas y lamentablemente lo que hacemos es arrojarlo a la basura. Y todo esto se está incrementando su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo problema. Imaginen en estos momentos cuántas personas se están tirando en estos instantes baterías a nivel mundial. ¿Cuántas baterías se están tirando en estos momentos? Si las sumamos, es una gran cantidad. Bien, yo creo que tenemos que reducir todo esto. ¿Y en qué consiste el disminuir la generación de residuos, tanto en cantidad como en peligrosidad? Y constituye una solución básica y prioritaria contra el problema de la excesividad de producción de basura. ¿Qué es reutilizar? Es emplear un producto usado con el mismo fin con el que fue diseñado originalmente. Escuchen bien. Es emplear un producto usado con el mismo fin con el que fue diseñado originalmente. Si bien la reutilización en algunos sectores, como puede ser la hostelería, se mantienen en otros, el doméstico prácticamente ha desaparecido. Entonces tenemos que aprender a reutilizar todos los productos que tengamos y que clasifiquemos lo que nos sirve, lo que no nos sirve, y lo que nos sirve, pues hay que reutilizarlos. ¿Pero qué es la basura? Basura es un término que utilizamos a menudo en nuestro lenguaje cotidiano, siempre aplicando algo sin valor o desechable. Basura o residuo es todo material que producimos en nuestras actividades diarias y del que nos estamos que desprender porque ha perdido su valor o dejamos de sentirlo útil para nosotros. Simplemente esta hoja de papel que ustedes están escuchando, si yo no le doy un sentido, bueno, ya no me está sirviendo, ¿qué es lo que hago? La doblo y la tiro. ¿Por qué? Porque ya ni tiene sentido tenerlo. Entonces yo estoy abonando a los residuos de basura. Todas las actividades humanas producen residuos. La agricultura, la ganadería, la explotación de los bosques, la industria, la actividad comercial, los hogares. A ver, ustedes piensen, ¿qué otra actividad produce basura? Todas. Entonces, sin embargo, la cantidad y la naturaleza de los residuos son muy distintas dependiendo de su origen. Por eso se suelen distinguir tres grandes grupos: los residuos sólidos urbanos, son los que producimos comúnmente en nuestras casas, tiendas, oficinas, mercados, restaurantes, calles, etcétera. También las fábricas producen algunos residuos, particularmente en las oficinas, almacenes, comercios, como viene siendo el papel, el cartón, envases y restos de alimentos. Ah, pero también vienen los residuos tóxicos o peligrosos que son producidos en procesos de industrias y que deben ser gestionados de forma especial. En nuestras casas también tenemos ese tipo de residuos, como las pinturas, aerosoles, disolventes, pilas, etcétera, con sustancias que hacen una peligrosidad al ser humano. Otros residuos son aquellos que producimos en actividades industriales o de construcción que no son tóxicos. Es decir, no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas una vez vertidos como escombros, embalajes, escorias, etc. Entonces, si hacemos cuentas de todos estos residuos, pues vamos a encontrar grandes cantidades que en su momento pueden hacer daño a la población. Las pilas, el plástico, el papel, los residuos de las industrias que si nos ponemos nosotros a pensar y investigar, son bastantes. En realidad conocemos nuestra basura. En nuestros hogares generamos diferentes tipos de basura que a continuación vamos a presentar. Por ejemplo, el plástico, los metales, el papel cartón. Tenemos también el Tetrac, que viene siendo por láminas muy finas de materiales como el plástico, el cartón, el polietileno, el aluminio, etcétera. Otro factor importante, el vidrio. ¿Cuántas veces quebramos frascos o botellas? Simplemente el vidrio de nuestra ventana. ¿Y qué hacemos? A la basura, a la basura. ¿Cuántas veces nos interesamos por reciclar el vidrio? Yo creo que es muy interesante hacer conciencia de lo que estamos haciendo. En materia orgánica, dice un texto que aproximadamente el 50% de las basuras de nuestra casa lo compone la materia orgánica, que para que nos entendamos, todo aquello que se puede producir, restos de comida, vegetales, frutas, hojas, ramas, cáscaras de huevo, compresas y pañales sucios, que muchas veces la inconsciencia de algunas mamás limpian a su niño y desde su auto tiran ese residuo de pañales sucios. Simplemente el chicle, la colilla, el frasco de algún refresco, etcétera. Entonces, todo esto, José, pues abona a lo que viene siendo, pues lo que es llevar a cabo la destrucción de nuestro planeta. Entonces, la importancia de reciclar todos esos productos implica una cultura que tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer conciencia de ello y que, pues, de un momento a otro tenemos que transmitírselo a nuestros hijos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos que hacer esa conciencia para pues llevar a cabo todos estos procesos. José, ¿alguna pregunta? Bien, bien, yo creo que tenemos aquí una buena aportación ya para lo que es el Radio Maratón. Y de acuerdo, pienso que mucho de lo que pasa, no solamente en Guadalajara, sino en las diferentes ciudades del mundo, es igual, ¿verdad? No, creo yo que lo que es la industria, lo que es una vida urbana, es muy similar en Los Ángeles o cualquier otro lugar. Claro que sí, otra de las cosas, los residuos electrónicos, cuántas veces la licuadora, el mismo refrigerador, pues esos artículos que comúnmente se tienen en casa y que se descomponen y que muchas veces queremos estrenar y que pues lamentablemente pues va a la basura, la línea blanca también, como lo que viene siendo los muebles. Yo creo que pues todo esto, la ropa, medicamentos, las lámparas, las llantas, que es otro problema que tenemos a nivel mundial, las radiografías que cuando vamos al doctor se ocupan y pues las tiramos. Yo creo que todo esto, tenemos que hacer conciencia porque lamentablemente nos estamos acabando nuestro mundo. Fíjate que los insecticidas es otro problema, los aerosoles, las pinturas, los productos de limpieza, cuánto de esto no arrojamos al drenaje. Bueno, pienso yo que en un momento de esa plática mencionabas lo que son las soluciones, ¿verdad? Porque los problemas hacemos una lista y la lista sigue creciendo. Pero No, pienso que, imagina todo. pero en lo que es soluciones, déjanos unas palabras aquí para finalizar. Claro que sí, yo creo que pues tenemos que actuar y tenemos que iniciar como este tipo de programas que me parecen excelentes, excelentes, que se lleven a cabo y que espero que las personas que nos escuchen pues les quede algo significativo. Esta labor que estamos haciendo, porque me incluyo y estoy participando con ustedes, espero que en algún momento dado incida en las mentes, en las cabezas de las personas que nos están escuchando en estos momentos y que les enviamos un cordial saludo y que lo transmitan a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, la conciencia de reciclar basura, el de pues ayudar a no dañar nuestro planeta a nivel mundial. Muy bien, perfecto. Bueno, Saúl, déjanos a contacto donde podemos aprender un poquito más de la virtualidad. Sí, pueden buscarme como Saúl Gómez Hernández en cualquier buscador de internet, como Saúl Gómez Hernández, o simplemente busquen Radio Virtualidad Educativa o vayan a la liga Educación Virtual y a distancia.blogspot.com. Mi correo electrónico es Saúl Gómez hernández@hotmail.com. Allí me encuentran. Con mucho gusto interactuamos. Los invito a quien guste de participar en nuestro programa de radio, pues lo podemos hacer. Grabamos cápsulas, hacemos algunas entrevistas, etcétera. Muchas cosas que estamos trabajando para todos ustedes, amablemente a nuestros amigos de todo el mundo. Y yo quiero enviar un saludo a nuestros amigos ahí en España, a la Mesa Nada, a Andri allá en Perú, Andrés Buitrago en Colombia, a nuestros amigos que se encuentran en Argentina, a nuestro amigo Pizarro, que es el director de la Universidad Corporativa, no recuerdo su nombre, la mera verdad en estos momentos se me escapa, pero le enviamos un cordial saludo, quien también nos ha dado entrevistas a TV Canal 10, allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, que amablemente, pues también ha colaborado con nosotros, en Estados Unidos, a Puentes al Mundo, aquí en México, a diferentes universidades que definitivamente se han portado muy bien con Radio Virtualidad, y a nuestros compañeros de colegios de bachilleres del estado de Jalisco que han participado también en Radio Virtualidad. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, gracias, Saúl, por tu participación en el lo que será el maratón, y en especial que disfrutes de estas vacaciones. Gracias, gracias a todos, José, y espero pues que tengamos una conciencia de lo que viene siendo este tipo de actividades, la importancia del reciclaje. Gracias, buena tarde, buena noche, a la hora que me estén escuchando. Ándale, pues, estamos en comunicación. Claro que sí, que estés bien, hasta pronto. Vale, adiós, gracias. Ahí va.